Del legendario cuarto de la comida surge un guerrero, el cual imponentemente se dirige hacia el refrigerador y lo acaba con todo. Sí, estamos hablando de Gordaime Mizukage, invitado especial en Naruto World segunda transmisión. Bueno, pues, ¿qué onda? Esto fue una breve introducción. Yo soy Sartorius Kusanagi. Yo soy Ninfu. Y transmitiendo otra vez desde la casa del señorito, porque no puedo ir a mi casa. Además, mis equipos mucho mejor, socio, debes admitirlo. No lo es. Bueno, muy buenas tardes, Radio Escuchas. Esta es la segunda transmisión. Sí, no nos sacaron del aire, somos buenos. Sí, toma eso, televisión. Sí, no, estúpida eso, caja idiota. Ya sé. Bueno, el gobierno nos quería sacar. Bueno, esta es la segunda transmisión, como ya dijimos, y vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? ¿Con los saludos, socio? Claro. Bien. Queremos, primero, antes que nada, agradecer a todos sus saludos. Hemos recibido muchos comentarios y saludos por parte de la página del radio. Y muchas gracias a todos por sus comentarios y por sus quejas. Nos ayudan a mejorar. Ya no vi ninguna queja. Yo sí. ¿La de quién? La de Deidara. Me insultó. Pero tú te lo buscas. Además, además recuerdas, socio, que dijeron que no nos riéramos antes de los chistes. Eso es tu culpa. Final. Tú empezaste a reírte. No es cierto. Claro que sí. Tú, cuando yo estaba tomando mi chiste, estabas carcajeándote de risa. Tú nomás contaste el de Deidara. Y cuando yo iba a contar el chiste del mexicano, no. El señor se tenía que empezar a reír y me cebó el chiste. Bueno, pero está bien. Cambiando de tema y volviendo a lo que digo, lo reitero. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad, nos hacen sentir bien. Bueno, pues yo quiero mandar saludos a Yamiko, a Mamiyu y a Kemi. Escuinclas, las quiero un chingo. Un abrazo. Sí, un saludo a ustedes. Bueno. Vamos a continuar ahora con la primera canción, que va a ser Closer. La pidió sí. Mafe, dedicada para Kalim. Y dice esto. Kalim, se le quiere mucho al tontico ese. Sí, okay. Lamentamos si lo pronunciamos mal, pero somos mexicanos. Sí, viva México, viva Guadalajara. Después del corte queremos decirles que no se vayan. Ven el segmento donde les vamos a hablar sobre las cosas más importantes que pasaron en el foro durante esta semana. Y tendremos una entrevista exclusiva. ¡Exclusiva! Con Gordaime Mizukage. El Mizukage, el mismísimo Mizukage aquí en el hogar de Link, acabando con el refrigerador. Bueno, ahora vamos con la primera canción, Closer. A star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control. Away. Bueno, eso fue Closer de Neyo. Ahí tienes tu canción, Mafe, para que no digas. Y Kalim, tus saludos. Sí, tu dedicatoria. Y otra vez, gracias por la idea de los niveles, los rangos, todo eso. Y a ti, Mafe, por la idea de la página. Exacto. Muchas gracias. Sí, ambos son geniales, siempre nos están dando ideas. Sí, es por ello que ambos son niveles. Bueno, Mafe es una líder ambu y Kalim es un Jaunin especial. Muchas felicidades por eso. Sí. Bueno, pues continuando con lo que estábamos diciendo hace un ¡Misu está en mi cama! No lo puedo creer, ya llegó. Mizukage, Gordaime Mizukage ha llegado a la residencia Pu y está en mi cama. Sigue durmiendo como un cerdito. Sí, no te rías, así es tu hermano. ¿Por qué? Ay, no puede ser. Pero bueno. Sí, ahí está. Mírenlo, acostado, parece. Ah, un... socio, es una radio. Ah, no sí, pueden no. ver. Cierto, bueno. Vamos a empezar a hablar con lo más trascendente del foro y trataré de llevar un orden. Otra vez, el cual Sartorius. Eres demasiado estricto con tus reglas y todas esas cosas ya. Las reglas son lo que hacen que este mundo sea un buen lugar. ¿Estás diciendo que México es un buen lugar? Sí, ¿no lo es? ¡Viva México! No, la verdad no, su gobierno es muy malo. Bueno, está bien. Viva Corea. Ahí reducieron el Nos atacó el Gordis. Bueno, ahora, lo más trascendente que hubo en noticias y novedades fue el nuevo manga que salió, 470 y 469, donde relata que Sakura llega con Naruto, le declara su amor, Naruto la rechaza porque sabe que está mintiendo y ambos van a buscar a Sasuke mientras los 5 Kages se movilizan para regresar a sus aldeas y empezar la guerra contra Madara. ¿Sí le estaba mintiendo? Sí. ¿Es mentira? ¿Por sí, qué? Es una zorra. Bueno, sí. Solo fue y le dijo, Naruto, te amo. Pero solo para que dejara de buscar a Sasuke. Ay. Maldita. ¿Y por qué ya no quieren buscar a Sasuke? Porque lo consideran ya un criminal. Si Sasuke solo vivía para matar a Itachi y ahora que está muerto no saben por qué quiere continuar. Pero Kakashi, Yamato y Naruto saben algo que nadie más sabe. ¿Qué es lo que viene en el manga? Dilo. Ahora Madara les dijo que los principales líderes de Konoha mandaron a Itachi a matar a su chica, así que ahora Sasuke buscará venganza contra los líderes de Konoha. Pero ese... todo eso viene en el manga 469 y 470. Yo les recomiendo que lo vean. El link está en la misma, el mismo tema de la noticias y novedades. Ahí también pues podrán encontrar la pelea de Achibi contra Kisame. Es buena. Ah, sí, muy buena, la verdad. Bueno, y continuando... Amo a Ponta. ¿Qué? Amo a Ponta. ¿Quién es Ponta? Un mapache gigante. ¿Y qué hace? Es una invocación. ¿De quién? Del maestro de la chiva. ¿Y qué hace? No sé, es un grande y es poderoso, no lo sé. Ah, eso es lo que tú crees, o lo que dices, pues, un mapache. ¿Qué es estar haciendo un mapache? Está bien. Bueno, ¿tú qué hizo, socio? Presentamos al Misu hasta el corte que viene. Pues está... mejor vamos a mandar a saludos. Está dormido. Vamos a mandar a saludos. Les mandaremos saludos. A ver, ahora yo le quiero mandar un saludo a Mafe Uchiha, a Tenno Uchiha y Shinofu. Muchas gracias, chicas, hablando de Mafe y de Tenno, obviamente. Y, ¿qué? Y de Shino, pues gracias, Shino, eres un excelente ninja y sigue así. Oh, sí, eventos extraoficiales. Mafe, cállate. Mafe ya logró su Mangekyou y ya es una líder ambu completa. Y ella sin eventos extraoficiales, como lo pudieron notar. Ah, ¡cállate, socio! Bueno, con Atenas. ¡Me dolió! Bien, esos fueron mis saludos. Ahora vamos a pasar a la segunda canción, que es... ¿Por qué tan rápido? Fakin. Porque yo digo, ya gastamos mucho tiempo. ¿Y eso qué? Que ya va la segunda canción. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Llevamos el minuto 10. ¿Y eso qué? Ah, está bien. A ver, ¿De qué quieres hablar? De los eventos extraoficiales. ¡No! Los eventos extraoficiales, claro, fue una reunión que hicimos Sartorius Kusanagi, Lord Nisukage y yo, un servidor en el centro de Guadalajara, para acordar quién sería el próximo Kasekage tras un debate bastante interesante. No lo que piensa Sartorius, ni lo que les hace pensar ustedes, mentes cochambrosas. No te rías. No es cierto, hubiera sido Kasekage Sasori, si no hubiera sido por este... individuo que en su lugar Sasori es un Akatsuki, por Dios. ¿Y eso qué es, Sasori? Me manoseó y me envió su guarida. No merece ser Kage. También Atena te manoseó y te envió su guarida. Ya. Bueno, bueno, ahora, sigamos con la segunda canción, socio. Ah, de veras. Y también con la en la encuesta próximamente. Bueno, en este programa les diremos el resultado. ¿Quieren que hablemos de Athena Uchiha? ¿Sí o no? Ah, tengo otra encuesta. ¿Quieren que Sartorio Kusanagi siga vivo? ¿Sí o no? Miyu votará que sí. Y Akemi. Lo dijeron en sus mensajes. Bien. Y ya ahora, vamos con la segunda canción, socio. Ahora yo la presento y tú dirás... Espera, no, no hay dedicatoria. Pero no sé quién me quiera. Bueno, la segunda canción es Fighting Dreamers de... ¿Quién la pidió? Ay, no sé. Pero, de Yamiko. Sí, para Yamiko. Para no Yamiko, es de ella. La pidió ella. Está bien, para Yamiko, Fighting Dreamers, disfruta. Bien, y eso fue Fighting Dreamers de... ¿Quién? ¿De Go, no? ¿Cómo se llamaba? Pues de hecho yo la... De Flow. Sí, pero The de Flow. Hecho, no sé, yo pensaba que el nombre era Go. Me costó mucho trabajo buscarla porque yo la encontré como Go. Bueno, Pues, Yamiko, esa fue tu canción, sí, bueno, Yamiko, la que nos pediste. Y bueno, continuamos. Ahora señoras sí, y señores, con ustedes en vivo. Bueno, no en vivo porque ustedes están escuchando, ¿verdad? Pero desde la casa de Link Fu en Guadalajara, Jalisco. Ah, ok, pues, ponte de acuerdo. Bueno, el chiste. La entrevista con Lord Mizukage. Bueno, Misu, por favor, pasa. Aparece. Espero que esto valga la pena. Y con ustedes, Lord Mizukage. Hola, Lord Mizukage. ¿Cómo siente usted de estar aquí? Mal. Me tienen ahí todo arrumbado. Me dicen, cállate. Me tratan como basura. Estas dos cosas son ruines. Nótese. Cuando Misu dice arrumbado, dice que está cómodamente acostado en mi cama. Se acostó como una hora y ahí estuvo. Y es, mi cama es muy cómoda. No es cierto. No sirve. Bueno, está bien, pasamos a las preguntas ya serias. Ok. Lord Misu, dígame. ¿Cómo se siente ser el único Mizukage que ha tenido al dedo de la neblina, al menos en el foro? Mucha flojera. ¿Por qué? ¿Por qué le da mucha flojera? A postear, eso es aburrido. Ok, lo quitaremos del cargo. Bien, ¿qué quiere ahora Mizukage? Yo voto por Koba. No. ¿Quién? Yo voto por patearles el trasero, ¿les parece? Ok, sí, pues ya. Esto es hablando, algo del sentido del humor negro del Misu. Sí. No, por cierto. Nada. Está bien, no. Por cierto, Misu, quisiera pedirte un favor. ¿Cuál? ¿Podrías indignarte? Es que este tipo se indigna tan genial. Mira, es la continuación. ¿Quién? ¿Me ve cara de qué? ¿Eres un payasito, bufón? Sí, soy Sadie en el pedo de los cagues. Ay, sí. ¡Muévete, cague! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Eh, sí, ríete! ¡Soy mariposita Sony! ¡Ya! ¡No! ¡No me calles! ¡Cállate! ¡Mizukage, te vas a terminar! ¡Estas cosas son ruines! ¡Guardias! ¡Ya! ¡Ya, producción! ¡Bueno, ya, producción! Vamos, y tu ejército imaginario de Bueno, queremos pedir una disculpa a todos nuestros escuchantes. Misu se puso algo violento. Sí. Creo que yo quería que se indignara, pero lo tomó algo en serio y de verdad fue malo. Sí, bueno, gracias. Continuamos con la entrevista. Gracias a la producción y a seguridad. Los agradecemos, muchachos. Gracias, muchachos. Pudimos controlar a Mizukage. Ahora sí, continuemos con la entrevista. Tú haz la segunda pregunta. Muy bien. Lord Mizukage, ¿es cierto los rumores de que usted está aliado con Akatsuki? No, ¿sí? ¿Por qué lo debo negar? ¡Demonios! ¿Qué? Ellos ofrecen mejor utilidades, defensa, mejor... No es cierto. ...tratamiento, ya que esos Sanis no me protegen y me usan como que... ¿Su bufón? Misu, se supone que las aldeas no deceden su totalidad aliada, sino no habría trabajo para los ninjas. Bueno, pues ahí tenemos la aldea más renegada de todas. No, sí, somos renegados, pero había la traición. Bueno, está bien. Quisiera... ¡Ey, no! Todavía no acabamos con la entrevista. No, ¿qué te sientes? No, déjalo. Está bien, perdón, Misu, perdón. No, me van a utilizar. ¡Oh, por sí, cierto! No. ¡Chiste malo! Tenemos un chiste malo, ya que está el Misu aquí. ¿Ustedes saben cuál es el animal favorito del Misu? ¿No? Bueno, muy sencillo, el pavo. ¿Por qué? Porque siempre está hablando con él. Bueno. Ya. Ahora sí, continuando con la entrevista. Bien, Misu, ¿quién piensas que es de todos tus ninjas o subordinados el que tiene más potencial? El que podría ser... Mizukage, si en algún momento llegaras a morir, alguna cosa así. Kimimaro, Hao, Koba, Taku. No sé si decirles un material inédito de mis planes. ¿Los quieren? Sí. Sí, porque el full, no, porque estas basuras lo pidieron, no lo voy a decir. Bueno, lo que estoy pensando. Bueno, la invitación del Misu. Ok, ya, continuemos. Gracias. Bueno, chico. Ya está. Bien, ya. Otra vez. Como les decía, Hugo, lo siento, nada personal, pero ojalá que te mueras pronto. Bueno, Hugo, no, tú, o sea. ¡Tengo un balín! Oh, no, sí. La pistola de balines, huyan por sus vidas, ¿me escuchas? Bueno, no, ustedes no. ¡Tengo un portaláminas! Mientras tanto, yo continuaré hablando con ustedes, queridos amigos. Me disparó, cielos, eso iba a doler. Bueno, como iba diciendo, les contaré. Hola niños, el día de hoy les contaré. ¡No, no, no! ¡Au! Me dolió otra vez. Espera, ya estoy lleno. Ya. Me he vengado. Me conste, me he vengado. Me dolió. Ah, no, sí. Sí, interrumpan a mí, eso. Hola niños, el día de hoy. Bueno, no es cierto, no contaré una historia. La de Ricitos de Oro iba a contar, pero me arrepentí. Ahora sí, continuemos con nuestra muy formal entrevista entre Lord Otokage-sama, Lord Tsuchikage-sama y Lord Mizukage-sama. Ay, oh. Bien. A ver, espera, Mizukage. No. Tengo una pregunta. Bueno, no es pregunta, sino una duda. Háblenos sobre sus jutsus o sus, no sé, sobre sus poderes. Bueno, lo que tienen intriga a esos, no sé lo que sean exactamente. Todavía no encuentro qué son. Mis técnicas se basan en tres tipos, la de agua, tierra y aire. El agua consiste más en ataques ofensivos, los de tierra defensivos y los de aire son más para incrementar velocidad y un poco de ofensiva. ¿Responde tu pregunta? Sí, muchas gracias, Nisu. Y dígame, ¿pues alguna clase de Kekken Genkai? Ay, este pendejo, no he leído mi reseña. Estoy haciendo para que todos sepan por esta entrevista, los que no sepan, por favor, ¿podrías decirnos qué Kekken Genkai? Sí, es transformación en lobo. ¡Qué dos perras! Otra vez, con lo criaron las perras. Sí, lo criaron las perras. Te voy a golpear, Link, de verdad. Y eso no es bueno, el ataque de plancha. Sí, vas a terminar todo. Bueno, como la otra vez. Continúe el urnizo que ese jutsu o Kekken Genkai, en pocas palabras, me transformo en hombre lobo y golpeo a quien se me ponga enfrente. Se sube el nivel de chakra junto con la fuerza y en ese modo puedo hacer un ataque que puede matar a cualquiera. ¿Y por qué nos estás mirando a nosotros? Nosotros somos inmortales. Exacto. Sí, soy sano y me inmortalizo. Digo, soy inmortal y me pongo mi ejército infinito de hombres. Bueno, Lord Mizukage, tenemos que continuar con la siguiente canción. Ah, bien. La cual nos la pidió. ¿O qué fue? Ah, sí, es. Váyanse al demonio. No vuelvo a venir a su tonta estación de radio. Bueno, Lord Mizukage, señoras y señores. Eso fue Lord Mizukage en directo. Sí, en directo, desde la casa, residencia, mansión, etcétera, del señor Ling Fu. Hey. Y ahora continuamos con una canción que nos pidió nuestro buen amigo Sasuke. ¿Sabes qué? De nuevo, perdón por lo de tu cuenta, pero unos decían que te lo merecías y otros dicen que no. Bueno, el chiste es que Sasuke pidió la canción de Imagina, ¿sí, no? Imagina. Sí, de Imagina Genitalica. De Genitalica. Creo que tenía una dedicación hacia mí, pero no recuerdo muy bien, así que aquí tienes tu canción, Sasuke. Bueno, suerte. Imagina tu mundo sin cerveza que tomar. Yeah. imagina un orgasmo que no tenga que acabar. Pues eso fue Imagina para Sasuke. Sasuke, ahí tienes. Bueno, tuvimos que retirar al Mizukage de nuevo. Seguridad, gracias. Les agradecemos todo su apoyo. Y bueno, continuamos con el programa de... ¿a quién? Vamos por los... Bueno, mientras... Yo, tanda de saludos. Yo quiero mandar saludos a Nagato, a Kao Kaguya y a Raiziel. Bueno... Sí, otra vez. Y bueno, de los que nos enviaron mensajes está Nagato, Deidara y Sasuke. Y Karim. Ay, Azuka. Pero ellos van después así, para que es muy tarde. ¿Qué bueno, puede ser que conte que este tipo Azuka, los Azuka, Nagato, pues. Deidara y Karim. Saludos a todos. Karim, ya dijimos, gracias por todas las ideas que nos has dado. Nagato, muy buena pelea en la nube. Deidara, saludos. Deidara es chido. Viva el arte de Deidara. Deidara rocks. Bueno, sí, Deidara, eres muy bueno en tu arte. También a mí me gusta. Y bueno, ahí tienes tu chiste también de la semana pasada. Bueno, sí. Ahora vamos a continuar hablando de lo más trascendente. ¿Qué pasó en la hoja? En la hoja, pues ya el Hokage salió rumbo a la aldea de la neblina con dos de sus genin. Desconozco los motivos. El chiste es que se la pasa comiendo en el camino. Tiene demasiada hambre. Y sí, al parecer la hoja ya tiene sus primeros ninjas activos, ya que carecía de ellos. Así es. Bueno, y antes de seguir con las aldeas, les recuerdo una regla nueva que se ha creado. Que en los duelos del foro, que son los oficiales, solo se pueden hacer dos jutsus por turno. ¿Esto para qué? Para, principalmente, para motivar a que las batallas duren más, para motivar a una mejor estrategia. Y pues para que sean más justos, porque muchos hacen como 5 jutsus por turno y otro nada más uno. Y pues Yusuke. Ajá. Y... Bueno, otra cosa más. Estoy un poco harto, Yusuke, Salamandra, ambos. Por favor, dejen de estarse peleando el no. Sí. Si se van a comentar mutuamente en los off, por favor, háganlo por MP. Ambos tienen prohibido estar peleando el no. La siguiente les... Se les va a restar ríos. Yusuke, yo ya te mandé un MP expresándote mis ideas. Voy muy en serio. No te quiero ver ni en mi aldea ni en Ops, porque ya te dije las razones. Y Salamandra, aunque seas de mi aldea, tengo que aceptarlo si estás reincidiendo mucho en ese aspecto. Por favor, ya cálmense los dos. Sí, y eso va pues para todos los del foro, pero los demás sí los he visto muy bien. Y pues hasta eso todos han respetado la regla, he visto que han hecho un buen uso de ella y sí han hecho los dos jutsus por turno, muy bien por eso a todos. Igual quiero felicitarlos a varios, han mejorado bastante su post en estos días. Muy bien. Y también, bueno, continuando, ¿qué más estamos diciendo? La neblina... Misu, tú ya que estás aquí, dinos algo trascendente de tu aldea. Algo que ha pasado en los últimos 15 días. Bueno, ya no los golpearé, ya no me indignaré. Vengo, ahora sí, ¿en serio? Bueno. Lo que... ¿Qué ha pasado en los últimos 15 días en el Aldea de Merlina? La verdad, nada, pero estoy planeando algo. Okay. Ya hablé con Itachi. Vaya. Lo que vamos a hacer, Yugo, como dije, nada personal. Date por bien muerto, ya, no tienes esperanza. Y les voy a pedir a los Akatsuki, si oyen esto, me barren ahí, por favor, la sangrecita, los sesos que haya. Porque yo, el Mizukage, va a conquistar todo el este de las tierras ninjas. ¿Les gusta o no? Y el que tenga inconveniente, vaya a gerar primero los Akatsuki. Cuando los pase, viene conmigo. ¡Oh, ah, por no, Dios! Les faltaría derechos humanos, ahí discuten con ellos. Nunca pasarían por ellos. ¡Oh, por Dios! Esperen. Él está diciendo que vayan a derechos humanos. Él es un perro. Deberían ir mejor con Epa. ¿Escucharon eso? Lord Mizukage acaba de regalar la guerra a Yugo y acaba de decir de insultar a prácticamente todos los Akatsukis. Sí. Wow. No, los Akatsukis no los insulté. Les dijiste que va a dar. Limpia la sangrecita, por Dios, ¿qué es eso? Es un insulto. ¿Qué? Por Dios. Les di mi billu. Mejor me hubiera puesto el... Bueno, Lord Mizukage, puedes retirarte. Ya respondiste nuestra duda. No, sí. Me quedo aquí, porque me deben mi helado, pero me voy a quedar calladito. Okay. Es que le prometí a Mizuka si venía le daría un helado, lo aclaro, y aún no se lo he dado. Sí. Pero se lo daré. Bueno, eso fue algo increíble, una gran revelación por parte de la Aldea de la Niebla. Wow, no me lo esperaba. A los Akatsukis no los ajero, son buena onda. Arriba Akatsuki. Mizu, por favor, déjanos continuar. Bueno. Ahora con la Aldea de la Arena, algo trascendente en los últimos 15 días, la visita de Itachi Uchiha, el líder de Akatsuki, a dicha aldea. Al parecer está pidiendo amablemente, entre comillas, a su hermanita que le dé algún biju en su aldea. ¿Hay bijus en la arena? Sí. ¿En siete colas? No. Bueno, al parecer sí hay biju. Itachi, le atinaste, te debo ríos, demonios. Y bueno, aparte de eso, Mafe Uchiha, líder ambu de la Aldea de la Roca, terminó su entrenamiento y ahora posee el Mangekyou Sharingan, con el que su jutsu especial, se podría decir, es la invocación y control de espíritus. Ah, pero espera, algo curioso que también estuve viendo en la batalla de la nube. Ajá. ¿Mafe puede usar a Amaterasu y Tsukuyomi? Según creo, sí, porque... Pues según lo que me comentaba Lady Kasekage y Mafe, pues en su entrenamiento hubieron dichas técnicas, como lo decían en el inframundo. Es algo que venía preguntando Salamandra, de hecho, los tipos de fuego que había, y yo le dije que había dos legendarios, el fuego del inframundo, que es el Amaterasu, y el fuego divino, que es la técnica definitiva del clan Fu. Estos fuegos los pueden controlar, pero solo... los que posean dicha como especiales técnicas, y en este caso de Mafe yo considero que es válido ya que tuvo un entrenamiento en el inframundo. Ya veo. Bueno, yo no sé, yo no pienso intervenir, solo que recuerdo más o menos que había cierta especialidad por cada sí, tipo de hecho sí, pero pues creo que no, esta es una excepción por el lugar de entrenamiento, pero bueno, eso lo aclararemos después. Bueno, sí. En fin. También Kalim subió de rango. Y felicidades, Mafe, por tu Mangekyou Sharingan. Bien hecho, muy buen trabajo. Muchas felicidades, Mafe. Ahora, Kalim, también muchas felicidades. Subió de rango de Jounin a Jounin especial, muy merecido a mi criterio. Y fíjate, algo bien sorprendente que apenas revisé ayer. Demonios. ¿Le va bien de Toby, Sí, lo sé. El Mizukage está con una máscara de Toby y le va bien. De hecho, sí se parece demasiado. Sí. Le ponemos una gabardina y creo que ya está. Deberíamos tomarle una foto ahora que lo pienso. Bueno, continuando. Una sorpresa increíble. Kalim posee un Sharingan. Oh, oh. Al padre, Kalim posee un Sharingan. A lo que entendí, más o menos yo, fue que cuando fue secuestrado por Akatsuki, usó una técnica en su máximo nivel para copiar otra técnica o dojutsu. En este caso, cuando Itachi efectuó un Tsukuyomi contra él, Kalim lo que hizo fue como absorber el dojutsu, más o menos es lo que yo pienso, Kalim, sí, si pues me equivoco, según lo que siento. Dio a entender en la técnica de Kalim es, el efecto que tiene es copiar cualquier técnica de dojutsu, en este caso de Sharingan. Sí. Bueno, yo considero que esto le va a traer muchos problemas a la Aldea de la Arena, más que nada por Madara Uchiha, que ya ha hecho algunas declaraciones bastante fuertes ante este dojutsu que a su criterio y al mío, perdón Kalim, pero es lo que pienso, es injusto y no es válido. De hecho, también en eventos, bueno no, Aparte, Madara lo que ha declarado es eliminar a los Uchiha que Itachi no se encargó, debido a que es demasiado poder distribuido en el mundo. Oh, sí, no, eso es algo, otra cosa que quería comentar. Se supone que el clan Uchiha es un clan extinto, y lo que estamos teniendo mucho en el foro, un problema, es que de hecho el clan Uchiha es el más poblado en el foro. Hay alrededor de 20 diferentes Uchihas en el foro, y de estos al menos 10 son activos. No exageres, socio, no son tantos Uchihas. A ver, De hecho, veamos. Pero activos nada más son como 8. Veamos, Sakura Uchiha, Hikaru, Mafe, Athena, Sasuke, Izuna, Madara, Ryuma. Bueno, sí, son demasiados, son como 10. Y se supone que es un clan extinto y son demasiados. Y toman el Sharingan, otra cosa que nos comentaba Lady Kasekage, es que toman el Sharingan como si fuera cualquier cosa, y se supone que es un Dojutsu, el segundo más efectivo de los 3, y del foro el segundo más efectivo de los 4, y lo están tomando como si no fuera nada. Exacto, por favor, una vez más les pedimos respeto por lo que son Dojutsus, técnicas, todo, por favor. De verdad, se los toman muy a la ligera, muy como si fueran un juego, cuando son técnicas muy avanzadas, sí, y se supone que respetas al mismo tiempo que existen. Y por esto mismo, Madara ya ha hecho estas declaraciones muy fuertes de que va a eliminar a todos los Uchiha, más que nada para controlar ese poder, nivelarlo y para no crear un exceso de un solo clan en el foro. Ajá. Así que, pues, mucho cuidado. No sean racistas, que apenas que se va volviendo a flote el clan Uchiha. Pues no, sí, no, pero... chingado, ¿no? Es que imagínate, Misu, si todos tuvieran Mangekyou Sharingan, pues, serían más felices. No hubiera racismo. Pero serían demasiado poder para demasiados. No habría justicia, te lo haría. Bueno. Y si le quita los... mata a los Uchiha solo por el poder del Sharingan y hacer el máximo expresión del Mangekyou. A ver, ¿no lo piensan? ¿Qué? ¿No tienen cerebro? Bueno, eso ya es un asunto aparte de Akatsuki, Itachi y Madara, más que nada, ya que ellos son los poseedores del Sharingan. Sí, bueno, esto fue lo más trascendente de la arena, ahora vendría de la roca. Pero antes los vamos a dejar con otra canción, en este caso pedida por... ¿Quién fue quien la pidió ahora? Creo que Mafe. Mafe. Ah, cierto. Mafe nos pidió la canción de Distance, o bueno, es una muy buena canción. Parece que no tiene dedicatoria, así que Mafe, disfrútala. Sí, y para todos aquellos que crean que puedan tener dedicatoria, ya que esa canción habla sobre la amistad. You are my friend, ah, shining day, kawarazu shinyun, hikaru asa no smile. Kore de miyosare no fun day. To be the future, mezashite go for kara no dream. I got the distance, yuri hateru sora wo fu. Norikonda soshi, kore ga saiko no forever be. You are my friend. Y eso fue Distance, opening número 2 de Naruto Shippuden. Bueno, ahora sí, continuamos con lo que es la reseña de lo que ha pasado en los últimos días. Ahora continuamos con... La aldea de la roca. La aldea oculta entre la pues, roca. Pues esta aldea es algo curioso porque prácticamente es de las aldeas más posteadoras. Casi siempre es raro ver que no haya un tema nuevo en esta aldea. Pero como se ha dado una batalla muy importante en la nube, todos los Jounins, Chunin y demás de la roca, excepto el Tsuchikage, perdón, y Salamandra y Mizuki, están fuera de la aldea en misiones secretas o en dicha batalla. En la aldea solo estamos por ahora Mizuki, que está en su casa, apaciblemente. Y Salamander y yo en el campo de entrenamiento, donde podrán ver una batalla bastante interesante entre nosotros dos. Un miembro del clan Kurisutaro contra el clan Fu. Sí, siempre los del Fu, deben ser batallas interesantes y todo solo eso. Solo hay tres Fu, ¿no? ¿Cuántos? Son cuatro Fu. Ay, son más Fu, son el segundo clan más poblado. No es cierto, claro, solo somos cuatro. ¿Y eso qué? Son el segundo más clan más poblado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque... No, sí, es verdad, dice que somos cuatro. Bueno, es lo más importante en la roca y ahora sí, la nube, que es la que ha acaparado más últimamente. La que lleva más atención. Así es. Bueno, pues comenzamos desde donde... Desde que la inició. Creación de los monstruos. ¿No? Bueno, pues el chiste es este. A la Akatsuki envió a Raziel y a Nagato Pain para capturar a Zambi, que es Yugo, el Raikage. Ambos iniciaron, bueno, los tres iniciaron una fiera batalla, Raziel creando un campo de fuerza para que nadie entrara ni saliera de este. Algo curioso de este campo es que estaba hecho al parecer con armas, y si intentabas cruzarlo o destruirlo, tu alma automáticamente se unía a él, haciendo el campo más fuerte y matándote automáticamente. Así es que esa técnica fue bastante fuerte y útil. Mientras libraban la batalla, Nagato ha estado usando más que nada sus invocaciones para la pelea. Muy buena, de hecho. Sí, muy buena. No, si vieras. Sí. Muy buena, muy interesante. Yo les recomiendo leerlo. Bueno, entonces Raziel traicionó a Nagato, lo atacó, declarando así su retirada de Katsuki y quedando solo 9 miembros. Bueno, así es, y con esto Raziel, pues por su extraordinario nivel, quedó automáticamente como Yomin especial de la aldea de la nube. Bueno, y entonces Raziel apoya ahora a lo que es el Raikage. Ajá. Después llegaron los refuerzos de la aldea de la roca y del sonido. Del sonido llegó Sasuke Uchiha, Izuna Uchiha y Are Senju. Y de la roca llegó Shinofu y Kuroifu. Los cinco iniciaron una batalla contra distintos Akatsukis que estaban presentes. Ah, porque una vez que estaban ahí Itachi Uchiha, después de su viaje a la arena, llamó a Deidara y estaban observando la batalla. Observando, sí, solamente no estaban actuando en ella. Ambos al parecer solo estaban viendo cuando Are Senju inició su ataque contra Deidara, el cual usó una simple sustitución y comenzó a usar sus famosas aves de arcilla. Mientras tanto, Itachi se comenzó a enfrentarse contra Sasuke Izuna y Mafu Uchiha, quien también llegó por parte de la roca. Con esto se desató una batalla entre los Uchiha, los tres Uchiha menores contra el Uchiha líder, Akatsuki. Mientras que Kuroi y Shino, aunque Shino no ha tenido una actuación bastante ascendente, ambos iban a enfrentar a Deidara, el cual, extrañamente... No, bueno, de hecho, primero Kuroi intentó defender al Raikage, pero Nagato retó a lo que es el Raikage. Personalmente. Y después de esto, y Raikage aceptó y ahora Kuroi se lanzó contra Deidara. Así es. Entonces, Deidara alcanzó a huir a la guarida de Akatsuki, ahí reclutando a todos los miembros. No sé qué pretendan, pero enviar a Akatsuki es algo... bastante extraño. Yo no me imagino cuáles van a ser sus planes, pero hay que tener cuidado, Yugo, cuidado igual a los que están allá en la aldea de la nube. Van a ir todo a Katsuki, Kidan, Tobi, Madara ya está allá peleando contra Kuroi, Deidara, Sasori, no sé quién es más. Yusuke también llegó. Yusuke y va también a empezar está en la a pelear contra Are Senju. Are Senju y Kuroi contra Madara, los tres Uchiha contra Itachi, el Raikage contra... Nagato. Y Shino al parecer está esperando la llegada de los demás Akatsuki. Eso va a estar fuerte, ¿no? Yo quisiera. Va a ser una batalla muy interesante. Todos, prácticamente todo Akatsuki contra todos los refuerzos de las aldeas aliadas, Roca y Sonido. Bueno, Roca y Nube con el apoyo del sonido. Bueno, algo que creo, se me haría feo. Recuerdan a la grandísima pareja. A la grandísima pareja de Akatsuki, la dispareja, y Dan y Tobi, que lamentablemente, si muchos no vieron cómo golpearon a los del sonido, fue muy fuerte. Pero, Ares, lo único que tengo que decirte, buen amigo Chuy, cuídate, ahí va Tobi. No quiero que te pase lo mismo que a tu hermano. Para eso interrumpiste, Misu. Ah, ya me largo. Por favor, te pedimos que te mantuvieras en silencio el resto del programa. Bueno, continuamos y bueno, va a estar bien. Chiste malo, chiste vez. Malo. Tengo un chiste malo. Bien, es cuéntame. Algo largo, así que creo que ocupará el tiempo de esto, pero valdrá la pena. Bien, estaban todo la producción ejecutiva del programa Los Teletubbies y ya estaban listos para la segunda temporada. Y estaban, les comenzaron a preguntar a los mismos Teletubbies cosas para subir el rating. Y luego, oh, Tinky Winky, ¿qué quieres que hagamos para subir el rating? Y él dijo, no, pues quiero que el pasto sea más verde. Está muy amarillo y eso se ve mal. Oh, está bien. Y ya tomaron nota sobre esa. Después, Vipsy, ¿qué quieres que hagamos? Y dijo, no, pues que el sol aparezca menos, acapara mucha atención y nos roba fama. Y ya, pues aunque fuera egoísta, lo también lo aceptaron. Después, Lala, ¿qué quieres que hagamos? Y después ya dijo Lala, no, pues quiero que cambien el sabor de la tupicopilla. Ya está muy usada y no sé, ya no es rica. Y después finalmente llegaron con el Teletubby menor, Puff, y le preguntaron, Puff, ¿qué quieres que hagamos para mejorar la segunda temporada? A lo que este respondió, no, pues la verdad es que quiero un nombre más varonil. Mi nombre es algo gay y todos se burlan de mí. Entonces dijeron, bueno, está bien. Y entonces llegó el día del estreno de la segunda temporada. Y bueno, ya saben, empezaron con la cancioncita Teletubbies, Teletubbies. Entonces empezó la canción Tinky Winky, Tinky Winky, Vipsy, Vipsy, la la, la la, Rubén. Es buenísimo ese chiste. Quiero mandar un saludo a Rafa, me contó el chiste y fue un éxito tanto en la prepa como en el programa, como pueden ver. Ay Dios, muy buen chiste. Ok, Rubén, perdón, Link. Continuamos. Ahora vamos a seguir con otra canción. Esta nos la pedimos. No. A ver. Tú ¿qué? No te libras. Vamos a hablar del sonido también. Después de la canción. No. A ver, ¿qué pasó en el sonido, Sosi? ¿Qué pasó en el sonido? Pues verás, en el sonido. Ay, ¿para qué? ¿Quién sabe? Ya cuéntalo. El sonido es privado. No, cuéntalo. Sí. Cuéntalo. No, por nada, es una aldea más oculta que las demás. Cuéntalo. Ok, pues. En la aldea del sonido, chéquense que algo así bien suave pasó. Bueno, no es cierto, no pasó nada. Yo sigo mi entrenamiento para ayudar a Yamiku a que controle el rayo y no puedo decir groserías, es cierto. Y pueda vencer a los Akatsukis fácilmente cuando vayan por ella. Además de que Yusuke... Tomen eso, chicos de las nubecitas gays. ¡Ja! ¡Ay, Link! Te has metido en un problema. ¡Ay! ¿Quién vendrá por mí? ¡Yusuke! ¡Uy! Eso dolió, Yusuke. Bueno, continuando. Yusuke está en la aldea del sonido, vigilado por Arukimaru Yamanaka, un ninja. ¿Qué tiene? Te puede ganar si quiero. Claro que no. ¿Quieres ver? ¿Quieres que mande a Kurui para que lo mate? ¿Quieres ver que puede vencer a Kurui fácilmente? No podrá. Sí podrá. Por Dios, ni siquiera está registrado. ¿Y eso qué? ¿Qué? Un simple jutsu de destrucción de mente y adiós Kurui. No, si lo mete primero en un genjutsu. Ja, Arukimaru es especial en eso. Además también en ninjutsu médico. También Kuroi. No, pero continúa con tus ninjas inventados. Que... Exacto. Kuroi, tú también lo inventaste. Es pero una no multicuenta tuya. ¿No es cierto? Claro que sí, es tu multicuenta. Bueno, pero no es copa amiga mía. Es más, para que vean, yo, Sartori Kusanagi, crearé a Arukimaru Yamanaka para que el señor Perfección no se enoje. Ya dijiste. ¿Feliz? Ya dijiste. Bueno, ahora sí. Los dejamos con la siguiente canción que se llama África, del artista Toto. Nos la pidió Miller, un amigo de Link. Ah, sí, y Miller fue quien nos proporcionó nuestro lema, NWR, ajustado a tus sentidos. Gracias Miller por eso y disfruta tu canción. Arre. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Bueno, pues esta fue la canción de África, de Toto. Una vez más, Miller, gracias por el lema. Nos gusta mucho, es muy bueno. Y algo que se nos ha olvidado, tenía dedicatoria. Miller le dedicó esta canción a todos sus seres queridos y a todos aquellos que entran al foro de Naruto World. Gracias. Bueno, ahora sí, continuamos. Ahora, como recordarán, hubo una encuesta, la cual nadie votó casi. ¿Sí? De hecho solo hubo como dos votos, ¿o? Hubo pocos votos, pero bueno. La pregunta era, ¿les gustaría o interesa saber las habilidades de Atena Uchiha? Bueno, pues afortunada o desafortunadamente para algunos, la encuesta resultó positiva, así es que comenzaremos hablando de Atena Uchiha. Atena Uchiha, una pequeña chija nacida en la aldea de Konoha y... bueno, sufrió el ataque de Itachi cuando masacró a todo el clan y ella terminó con algunas cortadas en lo que son sus brazos. Actualmente aún conserva las cicatrices de eso. Después comenzó su entrenamiento, su camino ninja. Fue reclutada en la aldea escondida entre la roca en la cual fue donde tuvo su vida ninja más amplia. Se convirtió en Chunin, Yonin, y ascendió hasta ser Yonin especial, donde fue entrenada por el mismo Shichikage Sama, un servidor. Eventos extraoficiales otra vez. Y... ya no, y los eventos ni siquiera tengo ganas de golpearte, tengo mucha hueva. Bueno, pues ni modo. Y bueno, desarrolló su Mangekyou Sharingan, con el cual tiene la habilidad de... con, bueno, tiene... habla con ganas, me das hasta hueva de cómo hablas. Está bien. ¿Ya? Tiene varias técnicas. Una de ellas, la que me permitiré mencionar, es una técnica espacio-tiempo, y otra es la de control de espíritus, al igual que esto Mafe. Wow, espacio-tiempo. Después, ¿como Madara o cómo es su técnica? No, algo como la de la que tenía el fallecido Sasuke Uchiha Sanin, en la que podía controlar la materia del espacio. Oh, ya veo. Y bueno, después de esto, después de la discusión y de la cumbre, la primera cumbre más que nada secreta de los Kages, se decidió que ella sería la siguiente Kage y asumió el puesto. Después de eso, ella no pudo actuar de su mejor manera cuando fue el ataque de Sasori. Más bien lo que estuvo haciendo fue curar las heridas de sus ninjas heridos, ya que ella es un excelente médico, a lo que me da a entender algunas de sus acciones. Sí, pues de hecho lo es, especializó en medicina cuando estaba roto. También al parecer maneja lo que es invocación de dragones. Oh, sí, una interesante invocación, las lagartijas voladoras. Sí, según como lo dice Yusuke. Pues sí, son solo lagartijas con alas, yo no sé por qué les tienen miedo. Claro que no. Sí. A ver, si nos ponemos a hablar así, entonces los serpientes que son gusanos. Sí, pero arrastrado. Son más agresivos. Cállate, sí, Yusuke. Bueno, y ya, eso sería algo más sobre Atena Uchiha. También sobre nuestra otra encuesta de si les ha gustado Naruto World, también ha tenido pocos votos, pero estos han sido unánimes, todos han votado porque es una excelente página. Lo que les agradecemos mucho. Sí, gracias por sus comentarios de nuevo. Sigan comentando, si no, mueren. Ahorita. Bueno, quiero mandar los últimos saludos. Ya por último, quisiera mandar un saludo a Kao Kaguya, a Asuka, como ya lo había mencionado, a Sartorius, y a Sasuke. Es que se adelantó Sartorius de nuevo. Y lo arruinó, pero bien, esos eran los últimos tres saludos. Sasuke Rules. Sí, Sasuke, un saludo. ¿Qué? ¿Solo un saludo? ¿Ya? ¿Es todo lo que le vas a mandar? Tenía la intención de dedicarle el coprograma, pero creo que se me olvidó y ya será para la tercera. Bueno, Sasuke, te dedicamos al programa. Bien, Asuka, te quiero, hermana. Eres... bueno. Hauke Guya. Has apoyado mucho a la zona de aburridos. Y Jao, Misu, algo de que decir, es lo que lea. Ah, Jao es un buen amigo. Güerito, chingados, ya que te levanten el castigo, ya es mucho tiempo. Además, no has posteado. Sí, güerito, se te extraña. Más o menos. Sí, güerito, vas a ir a matar a Yugo, te hace falta. Ríos, te hace falta, estás pobre. Bueno, ahorita Misu me acaba de recordar algo muy importante. En la primera transmisión recordamos demasiado nuestro correo, y a pesar de esto, casi nadie nos ha contactado por ese medio. De hecho, solo Mafe Uchiha. Mafe, gracias. Sí, Mafe, pero, Mafe Ruth. Sí, y pues aparte de eso, nadie ha contactado y no lo creamos para que nada más esté ahí. Así que... yo no lo creé. Yo creé en la página, bueno, y en la página comentan. Bueno, para promover que nos manden mensajes, quisiéramos hacer una trivia. Una trivia. La trivia la haremos sobre Akatsuki, ya que es un tema que estamos hablando mucho en esta Venga. Para los primeros que contesten las, no sé, 5 o 6 preguntas. Primeras 3 personas en contestar la trivia se ganarán, primer lugar, 15,000 ríos, segundo 10,000 y tercero 5,000. Les conviene en eso para subir de nivel, ya que sí, a veces las misiones son con el nuevo sistema que creó Kalin y que apoyó a Sartorius, son muy importantes los ríos para subir de nivel, así que aprovechen esta oportunidad. Bueno, ya aprovechando que está Mizuka aquí, también él hará preguntas. Sartorius hará una, después Mizu, después yo, y así hasta completar 6 preguntas. Bueno. Akatsuki, ¿verdad? Sí, Akatsuki. Bueno, primera pregunta la hará Link. Ok. Primera pregunta, ¿qué significa el símbolo que posee Itachi en su anillo? Bien, ahí está la pregunta número 1. ¿Qué significa el símbolo del anillo de Itachi Uchiha en el anime? Claro está. Ajá. Bueno, ahora sí, segunda pregunta. Misu o... Bueno, no, yo lo haré. Bueno, segunda pregunta. Teidara, cuando hace una de sus técnicas finales, crea una réplica gigante de él mismo con arcilla. ¿Cuáles son los efectos después de la explosión? ¿Qué es lo que hace esa técnica? ¿Y cómo se llama? Buena pregunta. Ahora Misu hará la tercera pregunta. Está tardando mucho en pensar. Bueno, yo diré la otra. Ya. ¿Qué hizo Kisame Hoshikage? No sé cómo se llama su apellido. Hoshikage. Para entrar a Katsuki. Y ahí están las tres preguntas. ¿Las repetimos? ¿Solo serán tres? Sí. Ah, ok. Pregunta uno. ¿Qué significa el símbolo del anillo de Itachi Uchiha? Segunda pregunta, ¿cómo se llama la técnica cuando Teidara crea una réplica de sí mismo a proporciones colosales y cuáles son sus efectos? Recuerden, nombre y efectos. Uh-huh. Y tercera pregunta, ¿cómo hizo Kisame Hoshigaki para entrar en Akatsuki? Los primeros tres en contestar se llevan los premios en Ríos. Algo que aclaro, las preguntas deben de mandarse únicamente al correo. Que es nwrajustandotussentidos@live.com.mx. Si lo ponen aquí en la misma página, no se considerarán válidos ni tampoco en el foro. Tendrán que enviarlo obligatoriamente a ese correo. Para promover que lo usen más. Bien, pues... ¿Qué más? ¿Continuamos con la siguiente canción, no? Sí, me parece bien. La siguiente canción es... Venga, la siguiente canción es Ahora Voy a Salir, ranchera, ahora sí que de Mago de Oz. Okay. Mago de Oz hizo esa canción pensando especialmente en México. Esta canción tiene dos dedicatorias. La primera es de Iris, una amiga muy querida mía de mi preparatoria, a su hermano y a su novia. Bueno, la canción lo dirá todo y... Sí, y yo quiero dedicar esta canción a Tania. Tania, disfruta mucho esta canción, te la dedico especialmente para ti. Y creo que Misu también quiere dedicar la canción. ¿Misu, no? Misu no quiere dedicar la canción. Se queda solo para Tania, para el hermano de Iris y la novia de Iris. Mentira, sí, para Rosy, pudrate en el infierno. Ok, bueno. Fuertes palabras de Misu Kage. ¡Te odio! Para Rosy, para Tania y para el hermano y la novia del hermano de Iris. Aclaración, es de mi secundaria. Disfruten esta maravillosa canción de Ya no siento el amor. No me sirve de nada. Si me niegas tus besos, no tengo tu boca, eso me parte el alma. Siempre confío en ti. Ahora me siento solo. Me dejaste tirado todo ausente y te fuiste con otro. Con los gatos me muevo por todos los tejados, robando a las estrellas, pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado. Y ahora voy a salir a beberme los pares, a olvidarme de ti y volver a vivir y más sano de padre. Maldita sea mi suerte, mira qué tonto he sido. Me andan mis recuerdos, cómo me arrepiento de haberte conocido. He buscado a los colegas, los tenía olvidados. Me apartaste de ellos, maldita pendeja, jamás me han fallado. Y ahora voy a salir. Que me entierren aquí, a vueltita al frío. Y eso fue, ahora voy a salir, versión ranchera de Mago de Oz, de su nueva producción, La Ciudad de los Árboles. Fantástica canción, oh, cómo adoro esa canción, sí. Y la canción de... Yo nunca la había escuchado, pero pues me gustó, la verdad, una buena canción. Bueno, ahora sí, continuamos, ya casi vamos a terminar con nuestro programa. Sí, pues ya creo que ya hablamos de todo lo más trascendente del foro y del manga. Creo que solo faltaría terminar de hablar del anime. Anime, ¿qué? Uy, está bien, ya no hablaremos del anime. El anime, bueno, en pocas palabras, Jiraiya contra Pain. Muy divertido. Se murió Jiraiya. ¿Ya? Sí. Ah, pobrecito, qué bueno, te lo merecía. A mí me cae gordo. No, Orochimaru es mejor. Sani. Orochimaru es el mejor. Ay. Y bueno, ya terminamos de hablar de la pelea de la nube, muy interesante. Por favor, eviten entrar porque nos hemos encontrado en peleas anteriores algunos. Perdón por decirlo, entrometidos. Y han muerto. Sí, se acaban muriendo. Yo... Y esta es una pelea de nivel demasiado alto. Akatsuki's con Kages y con Jounins especial es muy alta. Yo insisto, y no se acerquen a esa zona. Lean. Eso sí. Les ayudará bastante en el post. Especialmente quiero que se fijen en cómo postea Yugo, Deidara y Kuroi. Ellos. Y Shino también, me gusta mucho su forma de postear. Nagato, también has mejorado, aún así te faltan detalles. Nada más como las mayúsculas y comas y puntos te faltan. Sí, fíjense sobre todo en ellos y para que mejoren bastante sus... Usen diferentes letras, usen así, cursivas o no sé, lo sí. Que ustedes quieran. A mí entre estos me gusta más el estilo de Lord Raikage. Tiene muy buena dicción y aparte separa muy bien lo que es acciones de... sus diálogos. Bueno, ahora sí, ¿qué más nos falta por hablar, en nuestro programa el día de hoy? Pues creo que es todo, porque ya dijimos chistes, ya nos golpearon. Y ya estamos ya cansados. Ya me vengué, ya estamos cansados, no hemos comido, comeremos birria. Oh, sí, birria. Le debemos el helado al Misu. A que no saben qué es la birria. No, es cierto. Para los que no sepan, birria es... carne en una salsita así bien deliciosa, se come con tortillitas, cebollita picada, su limoncito. Me está doliendo el estómago, es tan delicioso, sí, eso. ¿Lo conocen en el DF? Sí. Creo que sí. Ah, demonios. Pero no, bueno, puedo burlarme. No tienen tortas ahogadas. Sí. Y nuestros camiones de transporte público son mejores, ¿no? Sí. Peceritas. Y no hay tejuino. Bueno, sí, el tecuino es delicioso. Sí, el tecuino es genial. Y tenemos tequila. Tequila, de aquí viene. Sí, pobres tontos. No digas eso. Yo solo lo estoy diciendo por hacerle guerra a Miyu y a Yami. Yo solo lo digo para... Para seguir a la corriente. Malditos tontos. ¿Qué? Nada. Y para burlarnos de Sasuke. Lo de Sasuke no es cierto. Bueno, más o menos. Es que, Sasuke, tú tienes la culpa. Y aún me debes esa partida de Age of Empires, ¿eh? Bueno, y creo que con esto acabaríamos el programa de esta quincena, porque, bueno, sí, ya lo cambiamos a quincena, porque creo que por cada semana no nos podemos organizar tan bien y no reunimos los suficientes datos. No es cierto. Probablemente la siguiente semana tenemos un puente el día lunes quizás grabemos con invitados especiales como lo son Nagato Pain, probablemente Hao Kaguya y Are Senju. Quizás haya más invitados. Así es que estén al pendiente y todo depende de cómo nos organicemos. Ojalá y sí se pueda hacer un programa con ellos. Ya pronto Navidad, ya se siente el espíritu, señores, señoritas. Ya pónganse sus gorros navideños y vayan. Sí, por eso tía es anciana. Espíritu de hermandad. Dije navideño y yo quería que la señora hablara. Bueno, es cierto. Aún así. Bueno, además me molestó la señora. Descubrimos que las viejitas no vuelan. Sí. Las viejitas no vuelan, pero... Y lo sabes, sí. No lo intenten en casa, mejor en un lugar público. Sí. Es más divertido para los demás. Exacto. Procuren aventar a sus hermanos de las escaleras o hermanas. Vuelan. Pero es divertido. Bueno, aún así vuelan. ¿Y qué más? Vamos. Misu, ¿algo que decir? ¿Tus últimas palabras? No te vas a morir. Cuídense. Ya, no le hagan caso de eso. Váyanse a otras aldeas, busquen nuevas alternativas. Solo los van a tratar como esclavos. En el sonido hay marca de maldición. Yo les recomiendo ir mejor al sonido. Sí, es la mejor aldea. Sí, para que Sartorius saque su lengüita y les muerda el cuello y les haga cosas ahí. No, eso solo es con las subordinadas. Bueno, no es cierto, es broma. No, yo pienso que la roca es mejor. Es el sonido. Yo, la verdad, en la que crean mejor para ustedes. Bueno, sí. O con hoja también le hace falta, y la nube. Sí. Mejor entren a Konoha y a la nube. Sí, son las sentencias, por decir, a las neblinas, desarrolladas, y así que hay que ayudarlas a levantar, por favor. ¿Y qué más? Ay, qué hueva. Sí, yo estoy cansado, ya hay mucho. Sí, creo que es todo. Bueno, con esto finalizamos la segunda transmisión de NWR. Esperamos sus comentarios, sus respuestas de las trivias y quizás quejas, sí. Pondremos una nueva encuesta para otro tema y esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Me despido, Satoshi Kusanagi. Info. Y el invitado especial, Mizukage. ¿Cómo te llamas? Ay, ya pues no me pegues. Rando. Pero tú ni tienes que decirlo completo. Y bueno, NWR, acusar tus sentidos. I realized that screaming pain, hearing loud in my brain, that I'm going straight ahead with this heart.